si te busco hay solo viento y se ha quedado aquí. Tiembla vieja trompón sin fin. Muerta, muerta canción de abril. Pienso que se lleva los recuerdos que me nublan hasta tu cara y al final no queda nada. Ni la nostalgia está de poderte recordar. El cielo perdonó, pero fue sabio y cruel. Dejó tumbado y como muerto en la vereda y fue. No se ve, no me hizo crecer. El tiempo injusto se fue con él. Cielo que se lleva los recuerdos que me nublan hasta tu cara y al final no queda nada. De poderte recordar. No existe nada, solo el anhelo de soñar, verte a vos y saber cómo hacer para quedarme siempre allí. Nunca más volver. No existe nada, solo el anhelo de soñar, verte a vos y saber cómo hacer para quedarme siempre allí. No despertarme más. Rara es la en mí, rara y como eterna me condena a esperar hasta el fin. Puerta muerta, canción de abril, niebla vieja, trompón sin fin. Aunque fuera en un instante, descansaría ya de tanto caminar. Raro es el vacío que has dejado en mí. Viento, si te busco hay solo viento y se ha quedado aquí. A los Cadillacs estamos escuchando ahora de su disco Fabuloso Calavera. Uh-huh. Estos sí, a estos sí los banca. Los banca. Me parecen los Cadillacs. Ah, ahí está, es verdad. Uh-huh. Está Leandro Cerutti directamente desde el Senado de la Nación. Leo. Leo, veo, escucho. Mucho ruido aquí. La verdad es que las columnas de movimientos adhiriendo a esta sanción, a la sanción de esta ley de medios, son cada vez más, la plaza y cada vez más gente, así que bueno, realmente es un poco complicado transmitir desde aquí. Hoy, cuando en la última salida les estaba poniendo un audio de Luis D'Elía, D'Elía en ese momento estaba subiendo al escenario donde aquí se está llevando a cabo una radio abierta. Bueno, se refirió al grupo Clarín muy cínicamente, con su impronta característica, diciendo que probablemente mañana y de aquí en adelante el grupo cotizara en la Bolsa de Londres en un 0,0001%. Declaraciones como esa y otras estuvo prestando D'Elía, diciendo que hoy era un día en el que se hacía justicia y que era por supuesto un día histórico, y además presentó a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, presentó, o sea, cuando ellas se subieron al escenario para hacer también algunas declaraciones. Después, aquí, como les decía, sigue llegando gente, nosotros seguimos en el recinto destinado a prensa, pero es una carpa que está ubicada al costado de ese escenario, así que no estamos demasiado aislados del ruido, y siguen desfilando algunos personajes por aquí. Recién pasaba Luis Lázaro, Gustavo López, así que bueno, la gente va y viene, esperan, como les decía hoy, que la votación se extienda y finalmente se haga alrededor de las 12:30 de la noche, 1 de la mañana más tardar. ¿Tenés idea cuál es el ánimo de los senadores, tanto del oficialismo como de la oposición? Ya parece cosa juzgada. ¿Tenés algún dato sobre eso? ¿Está cerca de algunos? Hola. Hola, sí, Leandro, ¿me escuchás? Sí, Javier. Sí, no. Sí, decíamos si tenés algún senador, si sabés el estado de ánimo que está allí en estos momentos, que está ocurriendo. No tenemos información porque la verdad es que aquí es bastante reducido el espacio al que nosotros tenemos acceso. Es simplemente en el perímetro, no hay manera de ingresar al recinto. Esto, digamos, de alguna manera afecta a todos los que estamos trabajando, porque inclusive hasta el mismo Canal 7 está transmitiendo, si bien tienen cámaras dentro del recinto, pero los periodistas que están haciendo el trabajo de exteriores están aquí también. De manera que no hay mucha más información y no sabemos en detalle cómo va la votación. Eso también es algo que puede llegar a seguir por las pantallas de los canales que lo estén transmitiendo en vivo y en directo. Pero en cuanto al trabajo nuestro, tenemos que limitarnos a este predio, así que por el momento no hay mucho más. Ajá, ¿no tenés comentarios de ningún tipo sobre algo que pueda llegar a ocurrir o algún voto que se pueda llegar a cambiar a último momento? No, para nada. Te digo que en general, Gerardo, aquí el clima es de aguardar la sanción positiva. Me parece que se da por sentado y que un poco lo que se respira es eso. Claro, todos modos, sería interesante poder escuchar y transmitirles a ustedes minuto a minuto cuáles son los argumentos y las exposiciones de cada uno de los legisladores que en ese momento están orando. Pero, por otra parte, es lo que les decía, prácticamente se respira un aire y un clima de certeza sobre cuál va a ser el desenlace de esta jornada, que finalmente este proyecto de ley se votará y se sancionará, es decir, que vamos a tener una nueva ley de medios audiovisuales. De manera que es eso, no hay mucho más por el momento. Es bastante caótica la situación por la cantidad de gente, por el ruido, por el espacio. Si uno sale del recinto también es complicado volver a entrar. Y para estar en un lugar un poco más tranquilo, debería alejarme varias cuadras, porque las columnas de manifestantes y de movimientos empezaron a ingresar por todas las calles y ahora también ingresan por Callao. Así que bueno, es así como está planteado todo. Bien, bueno, está. Leandro, te agradecemos el contacto. Bien, bueno, estamos con Leandro Ceruti, que está ahí apostado en el Senado de la Nación. Decimos que falta todavía que hablen todos los presidentes de bloque. Recordemos cuál es la modalidad, cada uno tiene un tiempo de exposición de media hora. De hecho, bueno, en estos momentos se ve que están todos esperando a los artistas principales. De hecho, por ejemplo, Canal 7 en este momento está pasando Partido Central. ¿Empezó ya? Sí, no, ay, ¿para qué se lo dije? Ahora se va a ir a ver el Partido Central. Póngame, no, ahí producción, póngame el partido, por favor. Bien, parece ser que en cualquier momento... ¡Vamos a la información! Cobos clava una al ángulo. Según me dijeron, sí. Puede ser. Sí, bueno, no sé, a lo mejor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. Y tengo para hacerle escuchar la palabra de una persona que ha estudiado la composición fundamentalmente de los medios, de los multimedios, tanto en Argentina como en América Latina. Él es el licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, Guillermo Mastrini, que junto a Martín Becerra escribió el libro Los dueños de la palabra. Vamos a escuchar lo que decía a propósito de lo que implicó no solo la concentración de medios, sino también la concentración en el mercado telefónico. En el primer libro lo que nosotros trabajábamos principalmente era una primera foto de cómo se estructuraban los medios de comunicación en América Latina, ¿no? Y en ahí comprobamos algo que digamos que era bastante fácil de intuir, pero que no estaba demostrado empíricamente, que es el tema de de la altísima concentración. Nosotros más o menos en el primer libro pudimos observar que en las cuatro primeras empresas de cada uno de los mercados vinculados a la comunicación controlaba un 75%, 80% de los mercados, es decir, un nivel de concentración muy alto. En este segundo libro lo que podemos ver es que no solo la concentración se mantiene, sino que se ha incrementado levemente, lógicamente, porque los niveles son muy altos, pero sobre todo lo que se verifica es que en el sector telefónico la concentración tiende a incrementarse todavía más en relación a dos grandes empresas que son Telefónica de España y Telmex de México. Si en la televisión, por ejemplo, cuatro empresas dominan el 80% del mercado, en telefonía generalmente son una o dos. Es decir, es todavía claro. mayor el nivel de concentración, pero la concentración claro. es muy alta en todos los mercados. El que hablaba era Guillermo Mastrini en una entrevista que le realizaron hace 15 días atrás en el programa El Aire es Gratis. Se refiere ahora a Guillermo Mastrini, recordemos, autor del libro Los Dueños de la Palabra, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, se refiere ahora a esta realidad que existente hoy, donde se plantea que van a desaparecer canales, etcétera, y se hace una pregunta retórica en torno, bueno, ¿qué pasaba en el momento en que desaparecían 1.300 señales de cable? Esto fue cuando se permitió cuando se empezó a desregular el mercado de medios, donde había 2.000 cables, hoy hay 700. Uno puede decir que históricamente en América Latina hubo niveles de concentración de la propiedad de los medios mucho más altos que en otros países. Y es un fenómeno histórico que trasciende a la última, digamos, a lo que ha ocurrido desde la década del 90. Es decir, históricamente hubo mucha concentración. Desde la década del 90 esa concentración se ha profundizado. Es decir, lo que se ha generado, por ejemplo, en Argentina son los grupos multimedia. Es decir, si antes estaba muy concentrado, pero cada uno atendía su mercado, digamos, ahora lo que vemos es propiedad cruzada, participación en varios mercados a la vez. Es decir, que se ha agravado la situación. Y eso tiene que ver, lógicamente, con algunas modificaciones regulatorias que se hicieron, como bien decías, en la década del 90, uh-huh. para permitir mayores niveles de concentración que los que estaban permitidos, que sí, que eran altos. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, efectivamente el mercado ha generado una situación de altísima concentración, que como bien también decís vos, se puede regular, pero que no es fácil revertir esa situación, ¿no? Es decir, no va a ser sencillo generar un mercado uh-huh. Pluralista. Es decir, incluso siempre lo digo, ¿no? Para bien o para mal, para ambas cosas, la sanción de una ley de radiodifusión no tiene un efecto inmediato, no es que al día siguiente, digamos, en todo caso lo que permite es establecer la base para un proceso de cambio, digamos, pero no hay que pensar que esto va a generar, ni mucho menos hay que se puede aceptar, como están haciendo la campaña terrorista los grandes medios de comunicación, que van a desaparecer así inmediatamente medios de comunicación y todo eso. O sea, a la sumo sí, en algún plazo habrá que readaptar la estructura de grupos, pero ahora es interesante, ¿no? Uno escucha estas cuestiones de va a desaparecer, pero hay que recordar que en la década a principios del 90 en Argentina había 2.000 cables y ahora quedan 700, es decir, cuando desaparecieron 1.300 empresas de cable no les preocupó demasiado, ¿no? Solo les preocupa cuando pueden desaparecer ellos. La ley de medios se votaría cerca de la medianoche, dice el diario La Voz del Interior en su sitio web, al que escuchábamos, por supuesto, es Guillermo Mastrini, lo presentábamos anteriormente. La sesión comenzó cerca de las 10:30, los K dicen que tienen los votos para aprobar la norma, críticas de opositores, así titula La Voz del Interior. Vamos a escuchar ahora parte del discurso que está dando en este momento el senador por San Juan, César Gioja, que está defendiendo la ley y... Uno, como alguien que apoya esta iniciativa, a veces preferiría que algunas personas se abstengan de dar sus argumentos. Eso es lo que iba a decir cuando nuestro corresponsal allá, Leandro Ceruti, hablaba de los dichos de Delía. ¿Pero Delía sabe, no sabe acaso que si se calla mejor? Por más que diga cosas ciertas, tal vez, ¿no? Claro, pero con Gioja es distinto el asunto. A ver. Y porque es una persona que, por sus influencias con las empresas mineras, ha impedido la sanción de la ley de glaciares, y tiene un comportamiento que es un comportamiento que debería combatir la democracia también, pero bueno, quedan deudas pendientes, se democratizan los medios, o al menos ese es el espíritu de esta norma, pero bueno, hay algunos otros ámbitos donde todavía no, y el que está hablando es justamente uno de los exponentes de aquellos que no tienen tantos deseos de democratizar todo lo que se les cruce. Ah, no, vamos de a poco. César Gioja, senador por San Juan, hablando, dando argumentos a favor sobre la ley que está discutiendo hoy. Todos los países jurizados del mundo critican y prohíben. Nuestra economía de mercado rechaza fundamentalmente este tipo de acciones, por cuanto lo que pretendemos es que haya una igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los sectores. Nosotros tenemos el compromiso constitucional de facilitar a todos los agentes que así lo quieran la posibilidad de participar del negocio o del servicio audiovisual en el país. Pero más importante, más serio, más profundo, es el monopolio de la voz, el monopolio de la palabra, el monopolio de la imagen. Yo entiendo que no hay objetividad pura, presidente. Quizá esa sea la riqueza de la condición humana. Que no hay una sola voz argentina. Que hay múltiples manifestaciones y una gama amplísima de diferencias. Perdón que lo interrumpa, Gioja, pero me están avisando, en realidad estoy viendo las imágenes por televisión, Cobos, que le dio la palabra, se durmió. Así que nosotros vamos a seguir escuchándolo, pero Cobos, que en este momento está presidiendo la sesión, se está cabeceando un sueño. Y entendemos que este es uno de los objetivos centrales de esta ley, tratando, como dice expresamente su texto, de asegurar una pluralidad de voces que construyan esa sociedad, esa democracia participativa que todos queremos. Quiero decir también que esta es una ley federal, una ley que entrega a las provincias, desde el punto de vista administrativo, una participación integrando el Consejo Federal que le permite tener una posibilidad de definición en las cuestiones que están vinculadas nacionalmente a este tema de los medios de comunicación. Y que en segundo lugar, esa participación federal está claramente sostenida en los contenidos que establece, que de alguna manera establece este proyecto. En cuanto que obliga. César Ambrosio Gioja es el que está hablando, senador nacional por la provincia de San Juan, hermano del gobernador José Luis Gioja, que está dando su voto, la explicación de su voto positivo. Vamos a seguir escuchando a periodistas de nuestra ciudad que fueron consultados por la producción de esta transmisión especial. En este caso se trata del periodista de LT3, Alejandro Grandinetti. Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mi nombre es Alejandro Grandinetti y con respecto a la Ley de Radiodifusión, que a esta altura ya me parece que es la ley de confusión, se está discutiendo en realidad cuál es la propiedad de los medios. En realidad importa poco de quién son los medios. Lo importante es que se pueda trabajar, periodísticamente hablando, en libertad. Si es del Estado, si es privado, no cambian nada. Lo importante es saber cuáles son las reglas de juego que tenemos nosotros, los que somos los periodistas, para desarrollar nuestra labor. Y del otro lado, los ciudadanos, que tengan la posibilidad de tener informaciones veraces y certeras. Por eso creo que en la ley de radiodifusión, lo que se está discutiendo, además de la propiedad son los lobbies económicos que están detrás de los intereses que representa tanto por un lado el gobierno como Clarín. En ese sentido, a esta ley, creo, adolece del debate serio, meditado, que es necesario como para tener reglas declaradas duraderas y que sirvan para establecer un marco, un abanico de opciones para que puedan trabajar libremente los periodistas. En ese sentido, ya para ir cerrando, quiero citarlo a Horacio Verbisky, que nadie puede catalogarlo de un periodista vasallo de Clarín, ni mucho menos. En el Robo para la Corona, él hace una descripción, creo que de las más claras que he leído y que comparto, acerca del rol del periodismo. Y él dice que los periodistas, como rol, no deben ser justos, pues para eso están los jueces, no deben ser neutrales, que para eso están los suizos. Los periodistas deben ser aquella piedra en el zapato que molesta al poderoso de turno. Si ese objetivo se cumple con medios en manos del Estado y no del gobierno, que son dos cosas diferentes, o en manos privadas, la discusión es ociosa. El tema es cuál es el espacio que vamos a tener para poder ejercer libremente nuestra profesión. Y creo que ese es el debate que desgraciadamente no ha llegado como corresponde a la Cámara, al Congreso, que las necesidades y las urgencias del Grupo Clarín para mantener la vieja ley, que hay que cambiarla, y del gobierno para tener una nueva, han olvidado. Por eso, reitero, creo que es una ley la que va a quedar aprobada de la confusión y no de radiodifusión. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Radiodifusión, festival en respaldo al proyecto. Esta es una ley de todos, no es una ley K, advirtió Carlotto. ¿Por qué advirtió? Porque uno dice advirtió cuando se trata de... Bueno, no importa. La cuestión es que así titula... Cuando advierte, generalmente. El Ancasti... O se trata de advertir. En su edición digital. Desde el festival que se desarrolla en la Plaza de los Dos Congresos, desde allí está Leandro Ceruti, la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que este es un día importante para todos los argentinos. Esto es lo que corresponde al principal titular del diario El Ancasti de Catamarca en su edición digital. Tenemos también... Ahí tenía Berlusconi, lo tenía Berlusconi, no, un poquito más arriba. Pará, estamos haciendo el seguimiento de lo que dicen los diarios de todo Berlusconi el país siempre... acerca de la ley de medios. No nos vamos a detener ni en Berlusconi, ni en esa chica ligera de ropa que está a la izquierda de la pantalla del diario El Tribuno en su versión salteña. Si sale la ley K de medios, tendría pocos meses de vida. Horas antes de la sesión del Senado, en la que se votará el proyecto de radiodifusión, el arco opositor ratificó su rechazo. El peronismo disidente dijo que si hoy se aprueba el texto oficial, será reformado por el próximo Congreso. Ese es uno de los titulares que tiene en su portada El Tribuno de Salta. Y bueno, El Tribuno en su versión jujeña dice más o menos lo mismo. 7:20 de la tarde, seguimos aquí en Radio Universidad haciendo un seguimiento de este debate, que ya en realidad más que debate es una especie de vigilia para ver finalmente si sale o no. La cuestión es que ya hablaron 33 senadores y no hay previsto un cuarto intermedio. Es decir, le van a dar... 33, le van a dar como rengo a la muleta. Sí, pero sí. A ver, si habló la mitad, prácticamente menos de la mitad. Un poquito menos de la mitad. Menos de la mitad y llevamos... Con 33 no sacás una ley. Claro, a ver, ¿y llevamos cuánto? 10 horas, ¿no? Más o menos, arrancó a las 10:30. 9 horas. O sea sí. Que nos quedan 9 horas más. Y bueno, y aparte empiezan a hablar los top, ¿no? Van a empezar a hablar los senadores top, ya le digo. No, esto termina a las 3 y media, 4 de la mañana. Bueno, pero suponemos que los presidentes de bloque, eso, por ejemplo, un Pichetto o un Sanz, van a hablar en horas en que la gente esté despierta. ¿Tienen que hablar todos? Sí, bueno, se anota una lista de oradores, se hace un orden del día y cada uno hace su argumentación. A ver, por ejemplo, yo soy el senador. Sí. Y usted me dice que yo tengo la palabra. Ahí no, está. Yo estoy acomodando. A ver, espere. Sí, usted tiene la palabra. Yo estoy acomodando papeles. Sí, señor. Señor, senadores, por favor, orden. Continuamos con el orden del día. Tiene la palabra el senador Martínez de Lorré. Ah, perdón, disculpe, estaba... ¿Cómo, señor presidente? Tiene la palabra senador Martínez de Lorré. Ah, sí, estoy a favor, ya, sí. Señor Martínez de Lorré, estamos en el Parlamento, por favor, argumente. Ah, yo tengo claro, está bien. Usted, deje, ya que usted no quiere dar su argumentación, escuchemos entonces al senador nacional de Formosa, Luis Carlos Petkov Naidenov, que es el bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo es el apellido? Se lo dije una vez bien, no me ponga en este brete, tengo que repetirlo. Carlos Petkov Naidenov. Ajá. Petkov Naidenov. De la Unión Cívica Radical, decimos, en la provincia de Formosa, está argumentando su voto negativo. Cristina Fernández de Kirchner calificó una caricatura de Hermenegildo Sabat de Clarín como un mensaje cuasi mafioso. Presiones a periodistas que cubren conflicto gobierno-campo. FOPEA, monitoreo de la libertad de expresión 2009, hostigamiento fiscal a los medios, poca o nula información respecto de la metodología de adjudicación de pauta oficial, dependencia absoluta de muchos medios locales de pauta oficial, creación de medios para canalizar la pauta oficial, relatoría de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatoría sobre la libertad de expresión lamenta que durante el 2008 se continúan recibiendo denuncias sobre actos de agresión y periodistas. Distribución de publicidad oficial. La Corte deberá dirimir el tema del fallo de la editorial Perfil. En su fallo, los magistrados de las cámaras sostuvieron que en la causa se examinó una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a las publicaciones no afectas al gobierno de turno. Los camaristas que ahora deben resolver la presentación resaltaron el principio de igualdad y libertad de expresión que debe existir en un régimen republicano. Sin ellos no existe democracia en el país. Santa Cruz, Relatoría de Libertad de Expresión, censura previa. 5 de marzo del 2007, la dirección de la emisora pública LU14, Radio Provincia de Santa Cruz, decidió cancelar el programa La Ronda, donde se instara al gobierno provincial a prestar más atención a las reivindicaciones salariales de los profesores. La dirección justificó su decisión indicando que no deben hacerse este tipo de manifestaciones en una radio pública. FOPEA entorpece distribución de la revista Noticias en Santa Cruz. El lunes 7 de febrero de 2007, un individuo en un auto llevó por la tarde todos los ejemplares de la edición destinada en los kioscos de la ciudad de Río Gallego. Interferencias en programas de la televisión de Santa Cruz, 8 de abril. Un canal de cable santacruceño cortó la emisión de un programa de la ciudad de Buenos Aires donde se discutía el conflicto entre docentes y el gobierno con el campo. Levantan el programa de Nelson Castro, el contrato con Radio del Plata, el grupo de electroingeniería, los caminos de Nelson Castro y Radio del Plata. Bien, estábamos escuchando al senador nacional por la provincia de Formosa, Luis Carlos Petkov Naidenov, de la Unión Cívica Radical, que se estaba manifestando en contra y estaba dando una serie de argumentos de cómo el gobierno nacional, a su entender, maneja los medios de comunicación o las cuestiones relacionadas a los medios de comunicación, ¿no? Bien, y ahora estamos en contacto con el representante de Frente para la Victoria en Diputados, el jefe de bloque, Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Bien. ¿Dónde lo está siguiendo? Estoy acá en mi despacho, en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires, en tu despacho. Bueno, sí, ahora sabemos... voy a bajar un rato al acto que se está realizando acá enfrente en la Plaza de los Dos Congresos, pero bueno, me voy a quedar un rato todo lo más que pueda, digamos, ¿no? Bien. Extraoficialmente lo que se comenta es que el oficialismo tiene los votos como para aprobarla en general y en particular también. Yo estuve hoy a la mañana reunido con el senador Pichetto y bueno, y teníamos toda la confianza necesaria como para producir esto, digamos, ¿no? Que era la aprobación de la ley en tanto en general como en particular, sin ningún tipo de modificaciones. Así que la verdad que nuestra expectativa está puesta en que podamos tener la media sanción sancionada esta noche. ¿Esperaban que fuera más virulenta la cuestión esta última semana? ¿La sintieron? ¿Cómo sintieron la presión de los medios? Sabemos que, bueno, los multimedios iban titulando conforme se iba acercando el día de la votación con cada vez más virulencia, ¿no? Pero pensaron que iba a ser más aún. ¿O la consideraban? La verdad que nosotros lo que sí vimos es que se fueron modificando las presiones, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando se envió la ley al Congreso, toda la presión era para descalificar al Congreso. No, acordémonos, bueno, que la ley no se trate, que la trate, no la trate este Congreso, sino que la trate el próximo, que el Congreso no era legítimo, que era legal pero no legítimo. Después, cuando empezamos a tratarla con el sistema de audiencias públicas en la Cámara de Diputados, intentaron hacer audiencias públicas en todo el país, de manera tal de que la federalización llevase también a que se consumiese todo este periodo parlamentario y que vayásemos a después del 10 de diciembre, con la idea clara de que después del 10 de diciembre no iba a prosperar. No iba a prosperar. La actitud de la oposición en el recinto de diputados, de levantarse e irse, también tenía que ver con estas características. Era la idea de delegitimar la sesión misma. Después, bueno, empezaron a montar la operación de que, bueno, que era todo una operación para cambiar de un monopolio a otro con el tema de las telefónicas. Y bueno, se sacaron las telefónicas, entonces lo que escribieron durante 15 días tenían que borrarlo, digamos, ¿no? Antes habían dicho que era una barbaridad con una mala interpretación de un artículo que era la revisión de las licencias cada 2 años, que era el control, que la autoridad de aplicación era mayoría. Bueno, se fueron generando distintos escenarios, bueno, hasta cuando se aprobó en diputados. Una vez que se aprueba en diputados, dicen, bueno, la verdad es que me parece que en el Senado les quedó claro que no había posibilidad de que la ley se aprobaba en general, e intentaron presionar fundamentalmente alrededor de 2 o 3 artículos. Uno era el 161, de los plazos de entrega. El de los plazos de desinversión y alguna otra cosa más. Y bueno, cuando se fue desarmando eso, me parece que también ahora con estos dos últimos días, con la posición de algunos senadores que hasta ayer eran probos porque votaban en contra de la ley, y que ahora pasan a ser merecedores de todo tipo de descalificaciones porque votan a favor de la ley, digamos, ¿no? Con este doble estándar de calificación terrible, digamos, que se utiliza en determinadas circunstancias, ¿no? Así que me parece que lo que yo noto con muchísima tranquilidad para todos los que hemos apoyado y hemos defendido esta ley, es que el nunca lograron corporizar una oposición con fortaleza, digamos, ¿no? Salvo algún par de constitucionalistas como Sapsay, no encontraron ni figuras intelectuales de prestigio, ni figuras académicas de prestigio, ni organizaciones sociales de prestigio, salvo las propias ligadas a la actividad, que defendiesen su posición. Después de mucho tiempo, esta semana lograron una declaración de la mesa de enlace, pero nunca lograron tener un volumen de oposición a la ley. Y al contrario, me parece que en la medida que fueron pasando los días, los apoyos fueron adquiriendo mayor cantidad de volumen, ¿no? Algunos de los integrantes del llamado peronismo disidente advirtieron que si prospera, si hoy se termina sancionando la ley de manera definitiva, el próximo Parlamento seguramente va a revisar y va a tratar de reformar esta norma. Usted, bueno, fue reelecto como diputado nacional. ¿Qué escenario imagina después del 10 de diciembre? La primera reflexión, que la foto de las dos fotos de ayer, digamos, ¿no? La de Duhalde con Ricardo Alfonsín, al cual respeto, y no sé qué tenía que hacer ahí, la verdad, porque, pero y la de los cinco dirigentes del peronismo disidente, Ramón Puerta, Carlos Reutemann, Adolfo Rodríguez A, Juan Carlos Romero, y me estoy olvidando, y Felipe Sorá, digamos, me da la idea que es como que hemos atrasado el reloj 10 años atrás, digamos, ¿no? O sea, una cosa, de, son los mismos que estaban dando vuelta durante los 90 y que fueron protagonistas de la crisis del 2001, ¿no? Es notable, digamos, ¿no? Ese atraso. También digo... una foto claramente del pasado, digamos. Yo no sé, yo tengo una idea de dónde, por dónde va el futuro, digamos, ¿no? Pero está claro que estos dirigentes sí. No representan el futuro de la Argentina... En lo más mínimo, no, digamos. Digo, ¿no? También, a fuerza de ser sincero, representantes del pasado también están en las filas del oficialismo. Esto hay que reconocerlo, más allá de que hoy estén alineados a otro tipo de proyecto. No sé, por lo menos uno así lo puede ver. Y a veces ve, no sé, algunas personas que argumentan y uno que apoya esta iniciativa preferiría que se abstuviesen de argumentar. No sé, esa es una sensación que le da a uno, ¿no? Como ciudadano y también como periodista, ¿por qué no? Sí. Yo no, nosotros puede ser que tengamos dirigentes que conciten mayor o menor nivel de adhesión. Lo que tengo en claro, que un proyecto político encabezado por esos dirigentes está atrás del reloj 8 años, 10 años como mínimo, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta es la sensación que tengo. Yo la sensación de lo que lo quiero decir con claridad, si el marco de alianza, al menos acá en diputados, que nos permitió sancionar la ley con 147 diputados, se mantiene, la ley no se modifica. Bien. Claro. Después del 10 de diciembre, los bloques con distintas conformaciones, nosotros nos achicamos un poco, hay aliados que suman algo, hay otros aliados que pierden algo, pero si ese marco de alianza se tiene, somos arriba de 129 diputados, pero con tranquilidad, digamos, ¿no? Agustín, ¿sentís que la sociedad acompaña esta decisión del Poder Ejecutivo de la nueva ley? ¿Sentís que más allá de lo que del humor social esto hay que sacarlo? O sea, porque evidentemente esto le significa un costo político bastante alto. No digo porque los grandes multimedios titulan permanentemente noticias, desalentadoras, por así decir, o muy pesimistas acerca de la realidad, del gobierno, de esta... O sea, ¿sentís que el gobierno está pagando un costo alto? Bueno, nosotros sabíamos que el costo este se iba a hacer, digamos, ¿no? Pero la verdad es que los grandes grupos periodísticos no han tratado bien al gobierno con la modificación de la ley de medios o sin ella, digamos. Y me parece que como enseñanza y como reflexión, también uno puede decir que cuando uno toma una decisión política, y esa decisión política no es una decisión arbitraria, y que tiene niveles de lógica, y que tiene niveles de aceptación, y que tiene niveles de argumentación, y que tiene una cantidad de argumentos como para defenderla, se puede hacer política sin... depender de lo que piensen los grandes medios de comunicación sin morir en el intento, ¿no? Bien, esto me parece que está claro que es así, ¿no? Por último, lo que me gustaría es, una vez aprobado esto, ¿dónde va a poner la mira el gobierno? Es decir, que estuviste hablando con el Ejecutivo diciendo, bueno, esto tiene que salir, pero más allá de eso no tenemos que olvidar de tal o cual cosa. Estamos tratando la semana que viene el presupuesto, y junto con el presupuesto las prórrogas impositivas que tienen que ver con los ingresos del Estado, así que me parece que lo que va a hegemonizar de alguna manera la agenda del año que viene va a ser esa, digamos, ¿no? La agenda de lo que falta acá al 10 de diciembre van a ser las cuestiones económicas. Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, listo. Okay. Bien, dialogamos con el diputado Agustín Rossi, que del Frente para la Victoria, la visión del oficialismo en ese sentido. Sí, no se trataba de polemizar con el diputado Rossi. Yo no quiero ser Tenenbaum. Yo no quiero pelear y decirle, porque usted... Pero digo, también hay que decir que el 27 de agosto de 2004, cuando fue un nuevo aniversario de la primera transmisión de la radiodifusión en Argentina, la coalición por una radiodifusión democrática le acercó los 21 puntos al gobierno que en ese momento presidía Néstor Kirchner, Y se los acercó todos juntos. Néstor dijo, sí, perfecto, cómo no, lo voy a leer, lo dejó en el escritorio. En el escritorio lo tomó Pepe Albistur, dijo, sí, muy bien, muy lindo, ya lo leo en cualquier momento, en cuanto termine de hacer mis quehaceres lo voy a leer. Tengo un libro ahora. Sí, y quedó. ¿Qué estaba leyendo? Y de algún modo la respuesta de eso pudo haber sido, no digo una respuesta inmediata a eso, pero sí, en 2005 se ampliaron las licencias a todos los multimedios, que hoy, afortunadamente, se les pone o se les pretende poner un límite, pero en aquel momento parecía no ser una de las prioridades. Y también, digo, cuando uno repasa los titulares de Clarín de 2004, 2005, 2006, tal vez eran tan burdos como ahora, ¿no? Eso también habla de un comportamiento de Clarín como... Que cuando están por renovar la licencia se pone bueno. Sí, claro, bueno, y también como grupo empresarial... Qué bien que va el país. Claro, que suele también acompañar lo que sopla el viento, ¿no? Dice, bueno, a ver, la sociedad va por acá, nos ponemos todos en este lugar. Cuando vemos que hay cierto cambio, o nosotros incidimos para que se produzca cierto cambio, porque nosotros ya nos vamos corriendo y vamos dejando de lado a nuestros antiguos leyes. Pero bueno, así es la cuestión. Hoy, insistimos, afortunadamente se está por sancionar esto. Insistimos, no es que se trata de, ahora que cortó Rossi lo decís. Pero digo, tampoco es el espíritu de esta transmisión polemizar, sino escuchar todas las voces y tomar este día como una celebración de... veintipico de años de construcción política en un sentido positivo. Cortina de informativo nos pusieron. Cortina de informativo, sí, señor. Estamos ahora estamos directamente desde el señor. Cuando a las 19:37 en toda la ciudad, una hora menos en San Luis y otras provincias linderas, estamos comunicados desde la lindera puerta. Lindera sería Salta. Sí, Salta la lindera. Estamos comunicados con nuestro móvil destacado en la peatonal Córdoba, allí en la puerta de Radio Nacional. Se está llevando adelante una radio en vivo. Adelante, Bernardo Perry Mason, nuestro hombre en la peatonal. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. La calle, uno está acostumbrado ahí al estudio de la radio, a ese ambiente grisáceo, y se sale a la calle y ya es otro pulso. Ahora entiendo los mobileros, sí. Ese arduo trabajo que tienen que hacer cada día. Ajá. Entre anotaciones. Bueno, estamos parados en la peatonal de Córdoba, sí. A la altura del 1300, donde está Radio Nacional. ¿Están mirando vidrieras? Sí, le digo que sí, porque tampoco es que está tan lleno de gente, uno puede distraerse. Estaba más entretenido la peatonal cerca de la zona de Roca y Córdoba, por ahí. No. Mirando vidrieras, cotejando precios. Sí, las chicas promotoras me preguntaban al pasar, ¿y sale la ley? ¿Metemos la ley hoy? Sí. Y usted le decía, bueno, estamos ahí, vamos a ver. Sí, vamos a ver, esperate hasta la madrugada. Pero bueno, ahora ya estamos acá bien enfrente de Radio Nacional, donde está haciendo esta radio en vivo, con la conducción de Daniel San Benito, periodista de acá, y diferentes personas en representación de diversas instituciones, bueno, están haciendo sus discursos y muy airosos y muy envalentonados porque tienen el bombo a un metro y medio nada más. Ajá. Así que imaginen, el muchacho del bombo le está dando con todas sus ganas y eso como que contagia al orador de turno. Bien, una pregunta, Perry. ¿Allí están haciendo un seguimiento del debate en pantalla gigante o todavía no? ¿O está...? Uy, ¿escucho ruido? Está todo instalado como para hacerlo. Está la pantalla gigante, todos las personas que han venido al acto están alrededor de la radio en vivo y la pantalla, pero la pantalla lo que muestra es como si no hubiera señal en los canales de televisión. Sí. Pero dígale medio paradójico eso, ¿no? Yo no sé si un mensaje encubierto o qué, pero lo que muestra la pantalla gigante es puras rayas, y 2x3 sale una publicidad, que no entiendo bien eso, a qué se debe. Bueno, están auspiciando la señal de ajuste, ¿no? Digo, pero dígale que pongan el partido al menos. Está jugando Central, recordemos, 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata. ¿Cómo salió 0-0? Sí, porque usted no está... Usted no festejó ningún gol. Pero no vi, realmente quiero... Bien, Perry, decíamos. No, la gente que está reunida acá en esta radio abierta se la nota muy interesada. Me parece que es poco público, no es una gran cantidad, pero los que vinieron, se me hace que sí vinieron a escuchar a los oradores y aplauden cada uno de los discursos. Así que bueno, todo se desarrolla tranquilamente también. Bien, bueno, te dejamos ahí entonces, después vamos a tener más noticias. Dale, vamos a volver un ratito con la palabra de alguna de las personas que están participando de esta radio abierta. Hasta luego, Perry. Perdón, tengo que corregir, el partido de Central no va 0-0. No me diga. A ver, por favor, saquemos el sonido ambiente. Adiós, Perry. Sí. Los saludamos. Hasta luego. Y ya con el silencio sepulcral. Uy, no me tengo que por decirle, la cara que puso, me imagino que tengo un gol de que Gimnasia. Decirle que su equipo hizo 0 y por ahora Gimnasia viene haciendo 1. Lo dejo escuchando opiniones de periodistas de nuestra ciudad, de la región, del país, mientras usted se repone del golpe. La gente de los medios habla de la ley de medios. Soy Cristian Lavallén, conductor de Telefe Noticias, Canal 5 Rosario, y sobre la ley de medios, mi opinión particular es que, bueno, teniendo en cuenta que se va a hacer una modificación de una ley realmente muy antigua, hubiese necesitado algo más de debate en el Congreso de la Nación. Pero bueno, creo que no hay que espantarse, hay que conocer bien la ley, que tiene muchísimos artículos, más de 150, por eso justamente eso ameritaría un mayor debate. Pero si se trata de dar mayor libertad de expresión, si se trata de que haya mayores voces y que los pueblos puedan tener su voz y desarmar un poco los monopolios, me parece correcto. La única preocupación mía pasa en esta modificación de la ley de medios es que desarmemos un monopolio para terminar armando otro monopolio. Y en este caso, en la ley de medios, creo que debe contemplarse bien, perfectamente, que Canal 7, que es la televisión pública, debe ser usado como un canal donde deban difundirse diferentes voces, y no únicamente las voces que sean afines al gobierno de turno, porque allí estaríamos cayendo en un tema realmente muy preocupante. Y no estamos hablando de este gobierno, porque la ley va a servir para este gobierno, va a servir para el gobierno que viene, y así sucesivamente. Por eso sería muy importante, desde mi punto de vista, que sea más plural la televisión pública, que en la televisión pública se puedan escuchar voces oficialistas y voces opositoras, voces que estén de acuerdo con el gobierno, voces que estén en desacuerdo con el gobierno, y ahí estaríamos haciendo una verdadera televisión pública. Y bueno, esperemos que esta ley de medios no termine aislando al interior del país de lo que pasa en Capital Federal, porque nos guste o no nos guste, en Capital Federal pasan cosas muy importantes y que repercuten a nivel nacional y que les interesa a todos los pueblos de la República Argentina. Por eso espero que esta ley de medios sirva para mejorar la televisión, para mejorar la radio, los medios audiovisuales. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir culo, ni tampoco palabras de 5 sílabas que empiecen con N, por ejemplo, numismático. Que a partir de ahora los micrófonos de los periodistas van a tener incorporados unos dispositivos de descarga eléctrica de 1000 voltios que se van a activar toda vez que alguno pretenda hacerse loco y ose criticar a cualquier oficialismo de turno. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. La gente de los medios habla de la ley de medios. Sin duda que hace falta una nueva ley para reemplazar a la ley de la dictadura, y creo que los últimos 2 meses, con el comportamiento que han tenido los dueños de los actuales medios de comunicación, dan cuenta clara de que hace falta una ley. No solo las presiones a los trabajadores para que no difundan las versiones y las posiciones y las opiniones de apoyo a la nueva ley, sino que solo se puede emitir justamente aquellos que las critican, más las operaciones investigando la vida de quienes como senadores han votado en forma van a votar en forma favorable la ley, da cuenta de esta posición extorsiva que han tenido los dueños de multimedios como Clarín o como el Grupo Uno. Realmente esto, sencillamente, sin pasar a analizar en detalle el articulado de la ley, habla a las claras de la necesidad de un cambio. Es curioso escuchar como también ARPA ha repetido distintos eslogans, como diciendo, como el que dice, si controlan la radio, te controlan a vos. Bueno, curiosamente, en estos más de 20 años de democracia, las radios han sido controladas por muy pocos, al igual que la televisión. Este eslogan debería ser el que justamente procesen en su cabeza los oyentes y se den cuenta que hoy están en manos de unos pocos que amenazan de aprobarse la ley también con achicar el plantel de trabajadores a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Justamente esta es la prueba más clara de que hay que cambiar el esquema, la distribución del juego y obviamente asumir los riesgos en una pelea que es más que importante en la historia de la comunicación en la Argentina. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Menos cuarto, 19:46, como usted prefiera. Lo veo calzándose el pulovercito Scott en B al hombro, señal inequívoca de que está acomodando sus petates para partir. Sí, señor. Lo voy a dejar en compañía de Diego Fiori. Bien. Así que bueno, eso. Usted me decía que ahora le va a hacer compañía a Perry porque se entusiasmó con el panorama que pintó, sobre todo. Lo de Córdoba y Presidente Roca, Córdoba y Paraguay, más que lo de Córdoba y Entre Ríos. Así tiene es. Que ver con eso. Así es, así bien. Es. Estaré ahí presente, cualquier cosa me llaman, yo tengo acá, le dejo... Me deje el teléfono. No, quiero dejar el teléfono, si no me llaman. Ah, claro, verdad. Por favor. Bueno, entonces yo lo llamo y usted me dice, iba yo paseando, vidrieras mirando cuando te vi. Exactamente. Bien, bueno, ha sido un gusto igualmente, compartir este espacio con usted. Igualmente, me voy a seguir la transmisión y bien. Mañana también. Bien, perfecto. Recordemos. 29 minutos del primer tiempo, Central 0, Gimnasia 1, en el partido que se está jugando ahora por el torneo apertura, clausura, uno de esos que se está jugando ahora. Ley de medios, el Senado votaría en general alrededor de la medianoche, dice el diario La Capital en su versión online. En medio de denuncias por cambios intempestivos de voto y acusaciones de la oposición, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, mostró confianza para aprobar sin cambios la norma. Reutemann reiteró su voto negativo y afirmó que el proyecto es un claro menoscabo al derecho de propiedad. Estamos escuchando ahora, vamos a escuchar ahora la palabra... Mejor dicho, la argumentación que está haciendo en estos momentos en el recinto del Senado, Samuel Manuel Cabanchic, que es senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bloque Proyecto Buenos Aires Federal, partido por el que ingresó a la Alianza Coalición Cívica, por supuesto, está argumentando para votar en contra. Estos son los argumentos del senador Samuel Manuel Cabanchic. Un partido de fútbol. Para que se pueda televisar el momento en que la presidenta y el expresidente despedían a Mercedes Sosa para mostrar por los medios de comunicación lo compungidos que estaban. No discuto, no cuestiono, no pongo en duda la autenticidad de la emoción y de su expresión, pero se utilizaron los medios para mostrarle eso al público. Se atrasó un partido de fútbol para ello, para dar lugar a la transmisión. Quiere decir que el gobierno está envuelto en el efecto medios. No puedo dejar de pensar, aunque no tengo por qué presumir que es totalmente certero, pero eso es lo que pienso, eso es lo que creo, a lo mejor lo creen muchos argentinos, que la noche del 28 de junio la interpretación de la derrota fue nos ganó Tinelli, nos ganó la caricatura de Narváez en el programa de Tinelli, programa al que muchos... políticos fueron aceptando la lógica de los medios. Esa mediatización o más mediatización de la política es algo que se nos impone, se nos ha impuesto. Todos estamos comprometidos en ello, el gobierno también. Por eso creo que, increíblemente, después del 28 de junio, después de una llamada al diálogo político, con el argumento de recuperar siempre la política, de discutir una reforma política, hoy estamos, a tan poco tiempo, discutiendo esta ley. ¿Es importante tener una ley de medios de la democracia? Sí lo es. Todos podemos compartir ese objetivo. Pero de esta manera de imponernos la discusión, de imponernos ciertos tiempos y ciertas formas, es directamente producida por el efecto medios. ¿Esta era la agenda del pueblo argentino? La agenda no la puso el pueblo. ¿Esta era la agenda de los medios de comunicación? ¿De los medios privados, de los multimedios a los que se demoniza en esta discusión, por lo menos por parte del oficialismo? Tampoco es este tema algo que pusieron los medios. ¿Quién pone esta agenda en discusión? El propio Poder Ejecutivo Nacional, o más ampliamente, el propio oficialismo. El oficialismo ha puesto esta discusión, que es la primera gran discusión que pone, así como nueva, como estratégica, después que tuvo una derrota en las urnas el 28 de junio. Eso me parece al menos incongruente con la realidad que estamos viviendo, con las necesidades postergadas del pueblo. El pueblo no estaba clamando por tener una participación en la palabra, sino en la comida, en el techo propio, en el trabajo, en la dignidad. Y no estamos haciendo nada por ellos. Y eso sigue empeorando en la Argentina. Es una pena que estemos debatiendo de esta manera, ¿no? Porque hoy podría ser uno de esos pocos días que marcan un hito histórico en la vida democrática de nuestro país. Porque podríamos estar siendo protagonistas los que le dieran a los argentinos una nueva ley de radiodifusión, moderna, acorde con los avances tecnológicos, que asegurara el pleno derecho de los habitantes. Bueno, allí está argumentando su voto negativo el senador por la coalición cívica, Samuel Cabanchik. Seguimos a las 8 menos 10 en esta transmisión especial que va a terminar hoy a las 9 de la noche y continuará mañana entre las 10 y la 1 del mediodía. La gente de los medios habla de la ley de medios. Mi nombre es Beto Palacios, trabajo como periodista en Aire Libre, pertenezco a una radio comunitaria de Rosario y que en estos momentos ya cumplió 21 años. 21 años que venimos luchando por la democratización de las comunicaciones, que hoy por hoy se puede reflejar en lo que bueno se conoce como la ley de medios y que tiene nuestra letra, la letra de los periodistas, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los trabajadores. Mucha gente que quiere que los medios sean para todos y no para unos pocos. Por eso esta ley es nuestra y el gobierno cumple con lo que tiene que hacer, presentar algo que es petición de muchos ciudadanos. Por eso esperemos que salga y que lucha que hace mucho tiempo que venimos haciendo se vea realizada y, por supuesto, habrá que seguir luchando para que sea cada vez mejor. Pero las voces nos pertenecen a todos, todos tenemos derecho y todos debemos ejercer ese derecho a la comunicación. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El debate por la ley de medios se extenderá hasta la madrugada, titula Rosario 3. El debate en la Cámara Alta comenzó pasada las 10:30 y se desarrolla en medio de acusaciones cruzadas. A la medianoche se aprobaría en general la ley. Desde la oposición esperan poder introducir cambios en la votación en particular. De todas maneras, bueno, las personas a las que hemos consultado, inclusive el propio presidente de la bancada justicialista del Frente para la Victoria, en diputado Agustín Rossi, nos decía que suponen que eso no va a ocurrir. Estamos ahora con Perry directamente desde la peatonal Córdoba. Perry, ¿cómo va? ¿Aló? Sí, sí, ¿me escucha? ¿Aló? Ahora los escucho mejor, recién no los escuchaba muy bien. Ahí está, no diga los, no hable en plural porque mi coequiper se fue a hacerle compañía a usted. Me dejó solo. Ah, se acaba de ir Lorre. Sí, sí, sí, porque me dijo que iba a ir para allá, que lo iba a saludar a usted. Mire usted, bueno, nos vamos a encontrar personalmente, si es que viene para acá Gerardo Martínez Lorre, seguimos en la radio en vivo, acá fuera de Radio Nacional, Córdoba al 1300. Bien. Y estoy con un periodista de la ciudad, querido profesor también, del Instituto del ICET 18, periodista de la capital y compañero de Radio Universidad. Sigue aportando, o sea, noticias pirata, Alfredo Montenegro, Javier acá. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? ¿Escucha? Hola, Javier. Sí, aló. ¿Hola? Sí, Alfredo, ¿cómo va? Hola. Hola. Sí, acá estamos. ¿Aquí me escucha? Sí, lo escucho. Deje de hacer lío ahí atrás. Córrase. No, es la gente que está cansada ya. Ah, bien. Está cansada de ver siempre lo mismo, entonces viene acá a la calle a ver si encuentra alguna otra cosa. Está. Alfredo, ¿cómo seguiste todo este debate? Bueno, estás ahí, suponemos que tu visión es positiva de por la canción de la ley, pero ¿cómo viste la cuestión en los medios? ¿Qué te pareció? Bueno, primero con mucha indignación por lo que hacen algunos, los grupos monopólicos como Clarín, que ponen la ley K, cuando esta ley, este proyecto viene de hace años, trabajado por organizaciones sociales, por sindicatos, por universidades, y lo trata de poner en esta vereda como para decir que, bueno, esta es una idea del gobierno para pegarle a Clarín. Que si lo es, puede ser, pero de paso le pegamos a Clarín y a los grupos monopólicos, ¿no? Como el Grupo 1 también acá en la ciudad. Sí, sí, sí. Y yo hoy escuchaba, no sé, vio a tanta gente ahí hablando en el Senado, una mujer que dijo, bueno, ¿qué escuchamos a favor de la ley? ¿Qué leímos? Y no se leyó casi nada, no se ve nada en los medios, ¿no? Esto significa que no hay libertad de prensa, que hay libertad de prensa, de empresa, y que por lo tanto es necesario esta modificación a la ley que estaba vigente, que era dictadura, y que por ahí no alcance para todo, pero bueno, es un punto de partida. Y después acá, bueno, se puede avanzar más, por supuesto. ¿Vos suponés que, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿no? En el caso tuyo particular, en tu trabajo cotidiano, ¿vos suponés que a partir de esta sanción, bueno, y lo que siga, lo que venga de aquí en adelante, van a mejorar tus condiciones y las de tus compañeros en tu lugar de trabajo? Bueno, lo que va a mejorar es que no sé si en el lugar de trabajo mismo va a mejorar, porque por ahí uno puede disputar un poco más la opinión, lo que piensan los trabajadores de prensa, ¿no? Hoy en día en el medio, en la capital específicamente, no se puede publicar alguna nota donde alguna especialista o algún diputado hable sobre la libertad de prensa, ¿no? O sea que por supuesto que se va a trabajar mejor. Y también creo que va a haber más fuentes de trabajo al trabajar la cuestión regional, ¿no? Sobre todo en los medios, en la televisión y en la radio. En los diarios por ahí no cambia mucho, porque los diarios son propiedad privada, y bueno, esa va a ser la otra ley, de ver si la comunicación es un servicio social o un servicio para un verdulero o para un tipo que tiene que hizo plata vendiendo verdura o robando los caminos y después se puso un diario, ¿no? ¿Estás hablando de alguien en particular cuyo nombre empieza con B de... Sí, con Viñati, con Vila, con toda esa gente que ha hecho tanto, que ha tomado los medios como una inversión o una forma de lavar dinero, que vaya a saber dónde lo tienen, y que por supuesto manejan los medios como una empresa y no como un servicio social. Bien, bueno, Alfredo, te agradecemos tu participación en esta transmisión que planteamos desde Radio Universidad, con el espíritu de justamente celebrar que lo que se está tratando en el Senado de la Nación es producto de una construcción política que surgió de abajo hacia arriba. Sí, de una discusión desde la base, de organizaciones. No es un proyecto que nació ahí, que la señora esta creó para matar a los otros. Bien. Me dejo acá con su movilero, que está ahí, está en el móvil, en la moto en este momento. Está veniendo globos también. Muy bien, un abrazo, Alfredo. Bueno, Alfredo abrazo, Montenegro, periodista de la capital, amigo de la casa. De hecho, también tiene su participación en Noticias Piratas los sábados de 14 a 16 por Radio Universidad. Perry, ¿seguís ahí? Te escucho aquí ahora. Lo escucho bajito porque hay mucho ruido detrás suyo, pero sí. Sí, es porque están pasando orador tras orador. La radio abierta esta la está conduciendo de hoy Daniel de San Benito y Juan Carlos Betanín, periodista de LT10, Santa Fe. Sí. Y bueno, ha estado también Fabián Miquiré, que hace un rato estuvo allí en el piso de la radio. Habló Sergio Neyman en representación del sindicato de prensa. Y ahora por acá, por supuesto, hay muchos periodistas que que escriben en la página de Capital, el caso de Alfredo Montenegro, que gentilmente, bueno, él ya estaba charlando con vos recién. Bien. Bueno, Perry, nos volvemos a comunicar en un rato y después manteneme al tanto de si Gerardo va allá o me engañó y en realidad se fue a ver el partido de Central, que recordemos sigue perdiendo 1-0. Yo no dudo que el tipo esté destapando un porrón en algún bar de alguna esquina de la ciudad. No sé, usted avíseme que quiero saber si su excusa fue cierta o no. Siempre quise ser una especie de Facundo Pastor en las calles, así que voy a tratar de correrlo entre la gente que está acá y le aviso si está o no. Ahí está, le agradecería la caridad. Hasta luego. Muy bien, pasaba allí Perry Mason, nuestro improvisado movilero, allí desde las puertas de Radio Nacional, donde se está llevando adelante una radio abierta, convocada por Radio Nacional Rosario, por Radio Universidad también, por la Escuela de Comunicación Social, por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, por la Universidad Nacional de Rosario. Allí estaba Perry, hablamos también con Alfredo Montenegro. Seguimos ahora cuando son las 20 en punto en esta transmisión que se extenderá hasta las 9 de la noche. 103.3 Vals, paso doble, tango, nos faltaba, el folclore era lo que más se oía. Y después había música, como digo, fostro. El fostro era una música también de la época. Era una música muy linda para escucharlo. Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública.